Micrófono. Jugaremos novelos verde. Jugaremos, muévete luz verde. Muévete luz verde. ¿Cómo está? Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos a meter los bebés. Jugaremos a meter los bebés. No, me va a mí. Jugaremos a meter los bebés.